En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al archivo de Onda Cero. Hoy no me demoro con introducciones ni entradillas, porque quiero aprovechar esta horita que tenemos por delante con un invitado que me hace mucha ilusión, que creció y mucho en la radio. Y tiene grandes, grandes historias de su paso por este medio. Además, ha hecho un espectáculo de ello. Como digo, me pone muy, muy, muy contento saludar a Andreu Buenafuente. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes o buenos días o lo que sea, ¿no? Es que ya no se puede saludar claro, en la radio. No hay tiempo, horario, ¿no? Con esto de podcast es buenas tardes, buenas noches. ¿Cuándo se escucha esto? A saber, tú. Sí, sí, es verdad. Parece Jim Carrey en la peli aquella, ¿no? Cuando sale buenos días, buenas tardes, y pero si no nos vemos, buenas noches. Claro. Es que, bueno, es... hola. Hola. Andreu, ¿tú eres de mirar para atrás? ¿Eres nostálgico? Vamos a ver, a veces creo que sí y a veces creo que no, pero en el fondo sí saco la media un poco. Pero porque últimamente estoy mucho en eso, hace un año y pico desde un espectáculo que me encargó la SER de los 100 años, claro, por fuerza, que por cierto me pasó algo muy gracioso, me reuní con mi equipo y tal, les digo, bueno, vamos a preparar el guión y tal, porque hace 30 años, y a la segunda reunión ya me dicen, oye Andreu, una cosita, estás diciendo 30 años de tus inicios y son 40. Y yo, bueno, digo, ¿estáis todos despedidos? Joder, qué mazazo de realidad de 40 años. Y claro, sí que revisé y fue bonito. Y creo que no he dejado un poco esa tendencia a revisar de dónde vienes, porque creo que más allá del tópico, es muy interesante recordar de dónde vienes. Se aprende mucho. Sí, sí, sí. No creas que de repente te han puesto ahí en un programa de televisión de ámbito nacional, sino que naces en una radio local y eso está en tu ADN. Bueno, pues espero que estés preparado para enfrentarte a tu pasado radiofónico, porque madre, este programa va un poco de eso, bueno, de indagar en los archivos. Claro, te pregunto, a ver, es de mirar para atrás, si nos remontamos a la primera vez que pisas una emisora Radio Popular de Reus, que sí, un amigo tuyo te dice, mira, sí, se ha ido el de deportes, claro, yo conozco al Carles Francino. Sí, sí. ¿Era un sábado? Vamos para allá. Era sábado, porque yo estaba estudiando BUP, y me dice, el sábado te pasaré a recoger, yo me olvidé, y recuerdo como si fuera hoy, que llama a mí abajo, en mi puerta, en el telefonillo, y dice, oye, que vamos a la radio, y digo, pero ¿qué radio? ¿Cómo? ¿Qué? Y sí, sí, nos subimos en una moto y nos vamos a la radio, en Reus, Radio Popular, uh-huh, y me abre la puerta un Adonis Carles Francino. ¡Qué guapo! Sí, guapísimo. ¿Visto fotos, tío? Demasiado guapo para la radio. Sí, eso, eso lo decía yo en mi espectáculo. Es verdad. Increíble. Totalmente. ¿Esto pudo ser año 82, Andreu? Sí, sí. ¿Te parece que escuchemos al Francino del año 82 en Radio Popular de Reus? Joder, sí, sí, venga. Carles Francino, buenos días. Buenos días. Hoy las Cortes Generales celebran una sesión conjunta y solemne para manifestar públicamente su homenaje y adhesión al texto constitucional que fue refrendado con amplia mayoría de votos por el pueblo español en diciembre de 1978. La sesión comenzará a las 12:30. Asistirán diputados y senadores y también han sido invitados representantes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta de Jefes de Estado Mayor, Consejo de... ¡Qué voz! También es verdad que las cintas, tú lo sabes, algunas van un poquito pegadas. Sí, y sale una voz un poco... Eso te iba a decirle, pero... le pone una pátina de tiempo. No parece él. No parece él, está un pelín más lento, porque él siempre tuvo y tiene un estilo vivaracho de locución, ¿no? Yo le veo un poquito pastoso, ¿no? Un poco serio también en el tono, ¿no? Sí, como claro, muy a lo suyo. Claro. Esto era un paso que se hizo en un programa que yo no sé si recuerdas o coincidiste, se llamaba En Marcha, Radio Popular de Reus. Sí, sí, sí, sí. Igual esto es antes de que yo llegara. Puede ser. Porque me suena que igual ya no estaba ese programa cuando yo llegué. Con quien sí coincidiste, y hay que hablar de él, el Carles Pisojovic. Hombre, mi... ¿Quién es este hombre? Porque no es conocido entre, no es conocido entre la audiencia, pero a ti te marcó. Sí, sí, sí. Mira, fíjate que mi ¿cómo decir? Mi impulso revisionista biográfico empieza ya en el 2012 cuando hago un documental con motivo de quedarme sin trabajo, ¿no? El culo del mundo. El culo del mundo, sí. Y todo viene porque un seguidor argentino me manda un correo muy bonito que yo usé para mandar al equipo cuando nos quedamos sin trabajo. Y era muy bonito porque, fíjate lo que decimos, ¿no? De los valores. Yo creo que estabas en una charla de valores, de radio, de comunicación. ¿Por qué demonios? ¿Qué demonios hacemos esto? Y la tele también es prima hermana. Y él me decía, mira, no sé qué ha pasado con ustedes, pero que sepan que ustedes me han alegrado, me han acompañado, como hace la radio, ¿no? Y yo estoy en el culo del mundo. Entonces dije, chicos, nos han quitado un programa, pero la base de todo es un señor a miles de kilómetros agradeciendo. Entonces me fui allí a buscarlo y ya dije, hombre, ya que estoy aquí, recuerdo y reviso mi relación con Carlos. Y volvemos a los redescubrimientos. 30 años después, en Santa Fe, aparece Carlos Pisojovic, el hombre que en los 80 era como el ídolo local de mi emisora, de Radio Popular. Un loco de la radio. Un loco, un hombre que sale con la dictadura argentina, muchos vienen. Hay una, tú sabrás más de eso, hay una oleada de argentinos que vienen a España, creo que en los 50, 60 vienen algunos, y otros más tarde. Uh-huh. Grandes locutores, porque hay una escuela argentina que bebe mucho de Norteamérica, y vamos, yo he llegado a esa conclusión. Y es como técnicamente muy buena, con mucho espectáculo, con un dominio de la lengua, ya te puedes imaginar. Tú. Bueno, de hecho, tú lo has contado muchas veces, el Carles Peixó, sí. Folio blanco, sin folio. Folio blanco. Y se hacía cuántas horas de radio, ¿no? Él era de esa escuela, o sea, se metía en un locutorio pequeñito, como una quinta parte de esto, y un folio en blanco, y hacía un programa que se llamaba Viva la Radio, Viva. Tal. Entonces yo miraba por ahí y pensaba, bueno, tenía 17 años, él me coge, casi que me apadrina, y me lleva por ahí, por las noches, a hacer reportajes en discotecas, claro, imagínate, un chaval. Totalmente. Así, ¿cómo no va a quedar marcada? Y le recordé, le reconocí, y fue muy bonito. Ya nos dejó hace un par de años, sí. Pero para mí fue muy emocionante. Él mismo alucinaba, pensaba, ¿pero qué haces así? ¿Sabes qué me dijo? Llegué, no sé si sabe en el documental, estoy esperándole por cámaras y tal, decimos, vamos a un bar que se llama Café Tokio, impresionante, que todavía existe, y él llega andando. Y entonces cuando llega me dice, che, va vestido como un cantautor. Y yo soy cantante de próstata, creo que te dijo, ¿no? Sí. Yo antes era cantante de protesta y ahora soy de próstata. Ah, qué bueno, tío, lo has visto, acuérdate. Sí, sí, sí. Y luego, ¿sabes que no sé si sale en el docu, ya es que, claro, entre lo que viví y lo que editamos, hay una frase muy bonita de él que yo le digo, oye, ¿por qué crees que hablamos tanto los de la radio, nos gusta tanto hablar la radio? En el fondo es una cultura del no poder parar de comunicar lo que te pasa, la, la, la. Y me dice, hablamos tanto para que no se note que no sabemos nada. Esto es un poco Groucho Marx también, ¿no? Y todo era así, claro, me marcó. Qué bueno. Oye, ¿cómo se produce el salto local tuyo de Radio Popular de Reus a la SER, a la Radio Reus, a la mítica Radio Reus? Por otra casualidad de la vida, vacante, se produce una vacante en la radio. Digamos que la historia de la radio en Reus da para otro programa, si quieres ya vendré. Sí, sí. Porque aquello tiene miga, ¿eh? Una de las primeras también en emitir. Sí, a J11. Uh-huh. Y hay una cuna de profesionales muy potentes. Y una escisión a finales de los 60, principios de los 70, donde se van algunos de Radio Reus a Radio Popular. Eso hace que la confrontación era terrible. O sea, no se hablaban, había muchas rencillas ahí escondidas que yo no conocía porque yo tenía 17 años. Imagínate, con esta alegría, voy a mi el director de la época, Alfonso González, donde llevaba un año de trabajo. Él había sido estrella de Radio Reus. Y estaba en Radio Popular. Madre. Y le digo, me voy a Radio Reus. Tela. Bueno, el silencio que se produjo en esa radio, en ese despacho a oscuras, me acordé toda la vida, y con un foco así, parecía una sala de interrogatorio. Se parecía un comisario, ¿no? Era como un poco lúgubre el señor, ¿no? Tenía un despacho ahí a oscuras. Sí, sí, era muy buen tío, pero con un carácter, bueno, increíble. Te acojonabas vivo. Y me dijo, pero ¿por qué te vas? Y digo, hombre, porque es que me pagan el doble. Fíjate, uno de deportes, un chavalín. Y te ofreció como 30 cosas más que tú ya hacías 40. Sí, me dice, pues trabaja más y podrás cobrar eso. Digo, bueno, le doy una vueltecita. Y me quedo por el pasillo, me despido de Carlos y tal. Es que es todo como un guión de cine. Y sale él y me dice, todavía estás aquí. Todavía estás aquí. Y yo, madre mía. Entonces está todo Radio Reus, pero aquí el hombre clave, al que quiero mucho y es mi padre, es José María Martí. José María Martí, que lo vi hace poco y está igual. Fue muy emocionante en un encuentro con amigos y compañeros de Radio Reus. Nos sentamos al lado y dije, hostia, qué fuerte, ¿no? 40 años después, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tal, con esa voz que tiene. Y él es el gran instigador, el gran dinamizador de mi carrera. Confiar en un chaval muy joven para un cargo bastante potente, que era jefe de deportes. Es verdad que solo trabajaba yo en la redacción. Bueno, lo propio en la radio local. Sí, pero me hice una tarjeta que ponía André Buenafuente, Cap de Sports, jefe de deportes. Y te la daba, ¿no? Y tú decías, joder, macho, qué joven, ¿no? Y pero él apostó. Y entonces yo le debo un huevo. Estuve allí casi 10 años, 9 y pico, donde hacía de todo. De todo, eso te voy a decir, pero de todo es de todo. Sí, sí. Publicidad, programas deportivos, programas de todo tipo. Tengo un indicativo tuyo, sí, de Radio Reus. Ay, ay, ay. Radio Reus, cadena SER, una emisora amb la última tecnologia, 24 horas al día conectada amb l'actualitat. Toma ya, es que eras hasta la voz corporativa. Sí, sí, hacía de todo, tío. ¿Qué inquietud tenía yo? ¿Qué te iba a decir? Tenía, ¿no? Chico, teniendo, eso, los que nacemos así, moriremos así, querer probarlo todo, inquietudes constantes, hacía deportes. Fíjate que el propio Martí, que era un cachondo, lo es todavía, me decía a veces por la mañana, o cuando me cruzaba por la radio, me decía, ¿qué me han dicho, Andreu? ¿Qué estás haciendo un programa nuevo? Con la ironía del director, sí, que te fichó para, sí, sí, una cosa. Sí, sí. Y digo, bueno, sí, estoy haciendo un programa deportivo, no sé qué. Pero luego me metí a hacer marketing, originales de prensa. Fue tu escuela, tu máster. Fue todo. Fue tu madre que te decía por casa y no coger un libro, y al final, mira, si estudiaste en la radio, tú. Joder, macho, sí, ¿eh? Se lo llevo a saber. Pero, bueno, ahí pasan cosas muy curiosas. Hago tantas cosas y yo creo que razonablemente bien. Tampoco muy, muy bien, ¿eh? En la etapa de formación. No magnifiquemos. Ahora iremos a eso. Perdona que habrá cajones. Joder, no quiero liarla. Que vas al fallo, ¿no? Vas al fallo. A ver, si quieres nos lo saltamos. Ya. Yo encontré una cinta que pone, te lo juro, ¿eh? Sí. Está así en el archivo. Ahora te digo dónde la he sacado. Sí. Pone Picias André Buenafuente, Radio Reus. Sí. Bueno, y demás gente. ¿Solo mías? Ponía André Buenafuente. Hostia, macho, porque había una general, se grababa todo en un máster con cinta abierta. Uh-huh. Y entonces había una tendencia que es, hubo una cagada, llamamos cagadas. Oye, la cagó este, vale, cogías el corte y aún lo pasaba. Aún se hace eso, tío. Aún se hace. Y ahora que encima está digital es más fácil, porque con, sí, la cinta llevaba un proceso. Una... Yeah. Oye, yo si quieres me salto el corte, sí, y vamos a otra cosa. Si no, no, no, pon el corte. Solo te quería decir una cosa. Mi inquietud es tan patológica, tan invasiva, tan 360, 7-360... Multitasking. 24-7, que dicen ahora, que llegó un momento que yo dije, oye, no tengo muchos estudios acabados, no tengo el bachillerato, joder, igual hago un acceso universitario y tal. Me cogen mis compañeros de emisora, me encierran en una habitación y me dicen, tú no vas a hacer nada, porque nosotros estamos estudiando, eso no es para ti. Ya me conocía, me tenían calado. Y yo, hombre, pero es que en casa, yo un poco también por mi madre, por mi familia, joder, devolverles algo, ¿no? Y que no, que tú no te vas a Bellaterra, que era en aquel tiempo todavía ahí, a facultad allí, que no lo vas a hacer. Y yo voy a casa y digo a mi madre, mamá, no... Me han dicho mis amigos que no lo haga. ¡Ay! Solo me faltaba eso. Pero bendita decisión o bendita presión de los compañeros, porque me permite pasar 12 horas o 14 horas que fueran en la emisora. ¿Sí? Que Francino, también coincides con él en Radio Reus, sí, y creo que también te dio un toquecito, ¿no? De Andreu, céntrate. Sí. En Radio Popular me lo pega. Ah, ya en Radio Popular te lo pego. Sí, sí, sí. Claro. En el primer año, ¿cómo me vería? Bueno. De desnortado. Que me dijo, y además muy bien dicho, me acuerdo perfectamente, oye, esto va en serio. Porque claro, para mí era un juego, claro, y para él era una profesión, y diría, hostia, este tío tiene pinta de poder dedicarse a esto, o se lo digo, o se va a creer que esto es jugar, y me fue muy bien, la verdad es que son toques que te sitúan, sí. ¿Quieres escuchar las pifias? ¿O? Venga, sí, sí, por favor. Yo lo siento, yo quiero que esto, hombre, vaya bien. Tantas horas, vale. ¿Cómo no voy a cagarla con tantas horas? Hombre, de... ¿y quién no? Pero es bonito. A ver. I ara ens ocupem d'un, com dèiem abans, amistós de luxe. Nàstic Real Madrid, diumenge a partir de les 8 del vespre, amb entrades també en quant al preu de luxe i presència del actual campió de la Lliga i també de la Copa de la UEFA. En aquests moments plou pràcticament a tot Catalunya, tot i que la intensitat d'aquestes pluges és molt feble. El bon temps ha durat poc en el dia d'avui, a les últimes hores, perquè després d'un dia en el que el sol va fer acte de presència. Avui ha empatat a 2 gols en el camp del Blanes. I deia abans amb capçalera de programa. Gràcies, Agustí, bon any, bona tarda. Gràcies, igualment. Plaça Major Esportiva, manquen 3 anys, no. Oi. No manquen 3 anys per res, manquen 3 minuts per 2:15 de la tarda. No és pa tanto, són cositas de trampar un poco. Exacto, tropezo. No sé, que yo las he hecho mucho peores. Poco guión. Y luego a la gente le encanta. Ay, mira, son humanos, ¿no? Sí. Son, si no, parecemos robots, ¿no? Exacto, y tantas horas como has dicho, algo claro, tiene que salir. Sí. Pero me gusta este corte de sonido porque es el Andreu de la radio deportiva, que sí. Yo no sé si se había hallado algo por ahí, o yo al menos no había oído. Muchos años, sí, claro, yo hago de deportes, lo primero, compagino con lo otro. Pero le dedico muchos años, sobre todo a retransmisiones deportivas. Sigo al Real Deportivo de Hockey, yo solo, con la Liga de Deportes, de Liga de Primera División, División de Honor. Y muy duro, porque yo a veces pienso, ¿y cómo aguanté ahí? Porque tampoco me gustaba especialmente. Creo que, bueno, otra vez, me ganó por la posibilidad de estar hablando 2 horas y pico, yo solo en un gallinero en La Coruña. Hola, buenos días, estamos aquí. Y siempre recuerdo la sensación de que cuando acababa, estaba saturado de hablar, tío, borracho de mí mismo. Sí. Sí, llegaba a casa y mi padre decía, ¿y tanto que hablas en la radio? Y ahora que no dices nada, digo, en casa de Herrero tú. Pues, digo, papá, llevo 3 horas hablando, no puedo más. Pero aprendí mucho. Y es un topicazo, pero los que hicimos deportes, hay alguna escuela por ahí, sobre todo antiguamente, ya no tanto, de gente que luego saltó a otros campos. Porque si eres capaz de aguantar 2 horas en un pabellón caluroso, narrando una bolita del tamaño de una pelota de tenis, sí, moviéndose a 500 por hora, joder, algo has aprendido. Desde luego. Pasaron muchas cosas en Radio Reus, hiciste de todo, pero vámonos al año 89, si no me equivoco, que es cuando nace una gran idea que tuviste, tú lo has dicho, que es como tu idea. La idea, Mater, la mejor. El Terrat de radio. Así, sí. ¿Cómo te surge crear una comunidad de vecinos en la radio, un 13 RUE del Percebe radiofónico, teatralizar eso en la radio con unos compañeros, amigos maravillosos? Mira, bueno, todos son piezas que se juntan y tu cabeza hace un clic y apuesta. También hay que quitar la épica. Todos probamos muchas cosas y algunas van mejor que otras. Yo probé otras, ¿eh? Pero esta, digamos que tuvo la suerte de tocar una tecla muy interesante. Yo heredaba un programa en el mediodía sin personalidad. Se va un locutor mítico y me dicen, pues tú ponte ahí en el mediodía. Y yo, joder, yo pensaba, él se llamaba el pod de la radio. El pod de la radio, ¿no? Como nombre, un bote de la radio donde vas metiendo. Nunca me gustó el nombre. Yeah. Pero esto mismo. Yo creo que esa propia insatisfacción de producto heredado sin personalidad me pone un chip de, hay que pensar algo, creo, ¿eh? Y nada, pues tengo contacto con unos actores de Tarragona muy buenos, Trono Villegas, una compañía tipo cubana, que en unas conexiones descubro un potencial muy grande. Y luego, como siempre digo, fui a ver la peli Bajarse al Moro. Hombre, mítica. Bajarse al Moro y veo que hay una banda como es Pata Negra en una azotea, y que pasan cosas en azoteas y pum, se me produce el chip y digo, pues venga, vamos a hacer con esos actores un programa que simula que son unos vecinos. El primer año no se entiende nada, yo siempre pienso que no se entiende nada, pero agradezco mucho a Reus, en general, ciudad de mucha cultura de radio, que esperaran. Es clave, sí, dar aire, a los programas y, y a los locutores, por tanto. Sí, porque en otro, no sé si en otra ciudad o en otro entorno, hubieran dicho, mira, este chaval, esto es muy raro, ¿no? ¿Qué hace? Porque no nos hace un programa con entrevistas a los gente local y se deja de chorradas. Y a mí dijeron, parece que esto pinta bien, a ver si se va puliendo. Y se fue puliendo, cada día mejorabas algo como el artesano, ¿no? Claro. Pero ya se le veía un tiro muy nuevo, muy nuevo. Era una época también de Arús, al que yo, la verdad es que escuchaba muy poco, porque Arús con leche. Arús con leche, no sé si posiblemente sí ya. Pero hay que decir que antes la radio, claro, no había internet, todo eso, las transmisoras locales tenían rango de audiencia de difusión muy limitado. Mucha gente me dijo, ¿te influyó mucho Arús? Digo, lo poco que escuché, sí, pero no tanto. Bueno, hablando de influencias, creo que hubo un viaje previo tuyo con un amigo a Estados Unidos, donde escuchas mucha radio de allí, eso sí, muy viva, muy dinámica, mucha ráfaga. Sí. Mucho, ¿no? Año 85. Fíjate. Sí, siempre digo que desde mi postura iletrada, porque yo no tenía ni conocimiento de inglés ni de nada, sí que me gana un estilo, un sonido. Me gana un sonido. Íbamos con un radiocasete, con un loro, que se decía antes, que me regaló una pariente que tenía yo allí, y muy graciosa. Y íbamos, mi amigo y yo, con un super loro, con cintas vírgenes, grabando emisoras. ¿Por qué? Porque me ganó una visión luminosa, dinámica, muy subida de tono de la radio, que aquí todavía no estaba. Piensa que aquí los mornings empezaban, pero todavía era un poquito embrionario todo, los 80, finales de los 70. Y la radio en España se puso muy seria. cuando muere Franco, claro, tú ya sabes que todos nos ponemos, se ponen. Hay que contar, vamos a ver, ahora ya la información que no nos han dejado trabajarla, vamos a, exacto, a extenderlo. La actualidad, primero, cuidado, esto es muy serio, y la libertad, la democracia, la transición, todos términos, como mazacotes que caían sobre la antena y la ponían seria, por no decir un poquito aburrida. Y claro, yo vengo de Estados Unidos y digo, pero estos tíos qué divertidos son, qué fiesta, ¿no? Claro. Se ponen allí, buenos días, como vos, para Pepe. Y entonces yo digo, lo que haga, no sé qué será, luego ya vino, deberá ser algo con este tono. Y así tiene, ese tono tiene el Terrat de los inicios. Así se promocionaba el Terrat de radio en 1989. Al Terrat. Ràdio Reus presenta un padrí insuportable. I quan menys fessin programes com els d'altres... Una dona pitjor que ell. Deixeu-me estar a mi! Cada dia dos quarts d'una a Ràdio Reus. Quina pel·lícula. Quina pel·lícula, claro. Claro. ¿Cómo surgen esos personajes? Esa señora del Oriol Grau, el Fermín Fernández también haciendo sí, personajes... Sí, bueno, son esos amigos actores. A mí me gana... Ya sabes que luego yo, a ver, me he hecho un poquito conocido por captar talento todo el rato. Que yo llevo bien eso, ¿eh? Pero a veces también digo, oye, que yo también hice lo mío, ¿eh? Pero es verdad que tengo como una antena, una querencia a la observación y a imaginar tu talento, cómo puedo aprovecharlo yo. Y en una conexión de un anterior programa, que te decía este más anodino, yo conecto con unos actores y digo, esta tarde, esta noche, en la fiesta mayor de Reyes van a actuar tal... Y coge uno de los actores y dice, y empieza a ser la padrina, que es Oriol Grau, y dice, ¿cómo, señora mayor? Mis hijos no pueden estar, los chicos no están, pero ¿qué quieres saber? Y yo quedo fascinado por radio, claro, porque yo no le conocía, ¿eh? Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces ya le hago la propuesta, digo, oye, ¿vendrías a grabar? Y, pero me gana en una conexión radiofónica. Sí, por teléfono, haciendo ya la voz de señora, ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Sí. La mejor, para mí, voz femenina hecha desde un hombre con sexo masculino, por así decirlo. Y un compañero de radio brutal, que siempre dije, llevaba la radio dentro. Y él no lo sabía, También hubo entrevistas en el Terrat, es decir, había este juego con los personajes, pero también te tocó hacer entrevistas. Déjame que te diga una cosa. La primera entrevista, ¿sí?, el invitado no vino. Eso es muy bueno. ¿Y cómo saliste de aquello? Pues no me acuerdo. Pero era un poeta local de mucho renombre y dijimos, va, el proyecto este merece al escritor número uno de Reus. Y me acuerdo que además la emisora, los estudios estaban así como en planta baja. Sí. Tú podías abrir la puerta, veías al fondo, a la izquierda, la administración... Y luego la calle, por lo tanto, y los locutores se encerraban las puertas, claro, puertas de ese, ¡pum! Era una emisora muy bonita, diseñada muy bien. Total, que como no viene, yo dejé la puerta abierta y digo, ya vendrá. Y empiezo el Terrat, y me iba mirando, y no, nunca llegó. Mira, me parece muy bonito. No, pero esto le ocurrió a Andrés Aberasturi, al gran Andrés Aberasturi, sí, en un programa en Onda Cero hace tiempo. Entrevistaba, creo que a una Miss. Sí. No vino. ¿Sabes lo que hizo? Entrevistarse, o sea, contestar como la Miss, el propio Andrés. ¡Ah, oh, qué bueno! Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido en la última? Esa voz que tiene. Sí, maravilloso. Ah, pues me ha ido muy bien en el desfile. Y estuvo así, yo creo que, no sé si media hora, o él solo. ¡Qué bueno! No viene el invitado, pues yo soy el invitado. Eso, bueno, respetando todas las posturas, porque habrá alguien que diga yo me muero, o eso es intolerable, pero sí que te vacuna contra algo que siempre he intentado tener dentro, en mis trabajos, nuestros trabajos, que es la falta de pomposidad o de pretensión. Es normal que haces radio y dices, joder, me escuchan miles de personas, tengo algo que decir, esto es un poco importante. Y no hay que confundir importancia, exacto, con pomposidad. Cuando no viene un invitado, también la realidad es como el César, ¿no? Que llevaba a alguien al lado que decía, recuerda que eres humano. Yo llevaba a alguien que decía, recuerda que eres un tío mierda también. Siempre lo serás. Y está bien, no pasa nada. Entrevistas en el Terrat, sí, de Radio Reus. Yo tengo dos por aquí, a un periodista de la casa, de aquella emisora, Enrique Tricaz. Sí, hombre, mentor, de alguna manera. Y después vamos a escuchar otro fragmentito a un político de aquellos años, que es Ernest Benach. No sé si... Sí, buen amigo todavía, sí. Pues venga, vamos a oír. Escolta'm, la gent està com a boja o tampoc no ha passat res normal, Enric? Home, la veritat és que els que han passat suposo que estan contentíssims i a més s'han deixat les biodramines a casa i totes aquelles coses, perquè eren 38 toms, però quins toms, eh? 38? 38, clavats, perquè també me'ls tenia comptats jo. Sí. Però el que passa és que hi va haver també la seva anècdota. Ahir s'havia d'obrir el trànsit al matí i fins a la nit no ho van fer, no? I llavors l'alcalde de Fatarella, que se'n va anar a Barcelona ja per estrenar aquest tram, el tornar ens va trucar i va dir que no ens enganyen, que ja no ens enganyen prou los de Brussel·les i los turcs amb lo de l'Avellana. Estava emprenyat aquest home. Sí, sí, diu que no ens enganyen. Bueno, home, però... és que el sud està calent, fills meus. Este era Oriol i este era Enric, no, mi mentor, sí. El hombre al que yo sustituyo, mi llegada a Radio Reus, pero que luego, yo siempre digo, yo me pasé con este señor 8 años hablando muchas horas cada día. Porque él, por lo que fuera, pues no tenía asignado a nada concreto y lo recuerdo siempre con la mano aquí atrás, qué tal, cómo va todo. Y yo, pues bien, Enrique. Entonces yo, fue mi carrera, por así decirlo, parte de ella, luego la práctica y tal, ¿no? Fue hablar con un señor que todavía está en plena forma, tiene 80 tacos, lo vi hace poco, y que había entrado en la radio en los 60. Entonces, para mí... ese que siempre he tenido mucho respeto a los antecesores. Antes te contaba, era un jovencito, así, tontín, sin estudios, ya, yo qué sé. Pero sí que genéticamente he llevado mucho dentro, profesionalmente, la valoración de lo anterior. Claro. Valorar al veterano, claro. No sé por qué, siempre lo tuve en radio, en televisión. Mira que creaste algo distinto, sin demasiado precedente en la radio, pero siempre respetando al veterano, claro. Y saber de dónde venías. Tú estás allí porque otros lo construyeron y lo consolidaron antes que tú. Me parece que no es buscado ni nada. Luego he conocido a otros, y no voy a dar nombres, que, hacen de eso una impostura. Hacen ver que abandonan a los veteranos, pero no es verdad. Nos están usando. Ya. Pero hasta aquí puedo leer. Hasta aquí puedo. Yo no soy polémico. Hasta ¿eh? Aquí puedo leer, Mayra. Sí. Oye, ¿te acuerdas de Bermud Miró? Sí, hombre. ¿Tú hiciste alguna publi del Bermud Miró? Claro, una marca que nos acompaña y que todavía existe y que yo agradezco, porque cuando te acompaña una marca es que algo estás haciendo bien. Bermud Miró, Andreu Buenafuente. Oh, és l'hora del vermut, senyores i senyors. Mentre ens expliquen les notícies, les coses, els personatges de les comarques de Tarragona, ara fem un petit parèntesi per aprendre un vermutet Miró. Tant se val si és blanc com si és negre. Jo crec que això és el de menys. Senyor Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos fans tiene usted ya en estas tierras? Lo sabe, ¿no? Uy, pues por lo menos 3. Por lo menos 3. Sí. E incluso para celebrarlo, con un vermut en la mano cada uno, usted nos deleitará ahora con una preciosa melodía, tipo jazz. Sí, señor. Tipo jazz. Sí. Esta expresamente para el vermut Miró. Vamos allá. Venga. ¿Le sirvo otro mientras tanto? Sí, venga, sí. Venga, a ver. Maravilla. Y este es Oriol Grau, el mismo que hacía... La Padrina, y se arranca a cantar. Yo creo que estábamos en Radio Barcelona y luego la marca Miró, que había estado en Reus, dijo, quiero también estar con vosotros, había algo así. Porque me noto ya un poquito más currado. Más sonido de Radio Barcelona. Sí, exacto. Vamos a hablar del salto a Radio Barcelona, porque todo va muy bien en Reus, en esa probeta en la que no paráis de crear, de inventar, de descubriros a vosotros mismos, hasta dónde podéis llegar. Exacto. Y de repente, ¿quién te dice, oye, Andreu, que si te vienes a Barcelona... Pues mira, en el fondo sigue presente un hombre que es el que te he contado antes, José María Martí, que él salta de Reus a Barcelona. Lo hace en director de Radio Barcelona. Uno no se puede hacer solo director, te tienes que hacer. Y es que he dicho, se hace director, ¿no? Como, y claro, yo creo que me tenía ese cariño y continúa la apuesta. Entonces hay otro hombre ahí que es Javier Pons, muy buen amigo mío, de jefe de emisiones o jefe de programas, y dicen, oye, hay que invertir aquí en talento nuevo. Radio Barcelona estaba como reinvertándose. Época no muy buena, porque se ha marchado mucha gente. ¿Jordi Hurtado? ¿Se había marchado Jordi Hurtado ya? Se marcha ese año, sí. Jordi Hurtado, sí. ¿Era el año de las Olimpiadas de Barcelona 92? El año ¿un poquito antes? Ya habían acabado. Yo voy a hacer un amago un año antes de un programa de verano, pero la gran apuesta es a Olimpiada quitada, a calzón quitado. A bandera quitada. Vale. Y nada, me dicen, pues métete tú aquí. Y yo, pues, recuerdo que mucha gente me ha dicho, oye, qué bien, tal. Digo, bueno, mira, tampoco era... Igual es que nunca he tenido mucha ambición en la vida. Pero yo pensé, yo ya estoy muy bien. Tú en Reus ya, guay. Sí, me hacen una contraoferta muy buena. Yo digo, anda, pero... Pero sí que pienso, bueno, a ver, de estar picoteando compañeros, pagando 2 duritos, a irnos a dar un salto profesional todos... Hombre, habrá que probarlo, ¿no? Y encima la gran radio Barcelona, histórica. Sí. Y ahora me contarás un matiz. ¿Cómo me la encuentro, que no? Que descubriste después. Pero si te parece, escuchamos el debut del Terrat de Radio. Oh, este sí. Corte le tenemos mucho cariño a ambos. Sí, sí, es verdad. Lo hemos hablado. Una vez maravilloso. Y es maravilloso. Vamos a escuchar cómo sonaba. Pero, antes de que lo pongas. Sí. Claro, yo... De alguna manera refino todo el proyecto para llegar a Barcelona. Lo de los vecinos que están arriba, tal, tal. Yo dije, esto hay que contarlo muy bien. Yo creo, si sirva esto como explicación, creo que me emborracho un poco de lirismo, de épica, de narrativa. Pero chico, lo he hecho pecho, ¿no? De hecho, en este fragmento que vamos a escuchar, lo he editado un poquito porque había una intro previa con un juego teatral. Luego, y tú no sales hasta el minuto 10 contando. Sí, sí. Bueno, primero sale, perdón, un off, lo vamos a oír, de Fermín Fernández, explicando que hay un Terrat en Barcelona desde donde se va a ver el mundo y se va a contar. Y ya entras tú. Creamos un evento, ¿no? Que es, hay un día de septiembre de 1992 que se dice, empieza una movida muy tocha. Que ya suena late. O sea, no haría televisión hasta un poquito después, pero ya tiene un rollo de señoras y señores desde los estudios de Radio Barcelona. Es verdad. Leo Buenafuente, a mí al menos me lo parece. Mira, vamos a escucharlo. A ver, a ver. La primera vegada sempre fa mal. Vet aquí la ciutat de Barcelona. Una ciutat d'entrada com qualsevol altra. Una ciutat amb carrers i places, mercats i botigues, arbres escardalencs i semàfors que van a la seva. I sobretot, molts cotxes. Moltíssims cotxes. Muntanyes de cotxes. En el nostre primer cop d'ull a vista d'ocell, entre el Besòs i el Llobregat i entre Collserola i el mar, només podrem albirar una immensa plana de rajoles de colors ocres i vermells. Este es Joan Crosas, un maravilloso actor de doblaje y actor de musicales, que yo flipaba. Dije, ¿quieres venir? Por favor, ¿podría venir? Sí, sí, sí. Pa'lante. Entonces todo va ennobleciendo un relato realmente heavy, ¿eh? Heavy. Boy. Pero bueno, es lo que queríamos enseñar. Ahora vienes tú, creo. Ahora vienes a ver. Es diferente de todos. Es verdad que hay una recreación ahí, ¿eh? Sí, de Radio Barcelona. Como una cámara que se acerca. Gran quantitat de gent, cadires, caixes, llums, roba estesa, músicos, pero mismo, etcétera, que s'acumula en uns pocs metres quadrats. Però sobretot ho notaran perquè, precisament en aquests moments, s'hi organitza un show que ara mateix és a punt de començar. I ara empieza el programa pròpiament, no? Aplausos. Aplausos enlatados. Sí, va. Sí, va. Senyores i senyors. Este és Otto, este és Toni Clapés. Actualmente en RAC1. L'únic espectacle radiofònic del món realitzat en directe des del Terrat. Una especie de speaker que dice que empieza un espectáculo de unos vecinos. Realmente lo ves, ¿eh? Era un currazo de... Joder, si hay que vender un mundo, vamos a contarlo bien, ¿no? Senyor Buenafuente, corre, que el criden a vostè. Allà? Sí, sí, allà, vinga. Vecinos, corre, que lo llaman. Sí. Ja aparezco jo, no? Hola, Barcelona, bona tarda. Obrim el Terrat de Ràdio Barcelona. Perdoni, que és dos, no? Dos. De Ràdio Barcelona, dos. Dos, perquè era la freqüència... Jo vull comentant. Sí, sí, por supuesto, me encanta. I això és curioso perquè jo quan llego digo, voy a Ràdio Barcelona. I quan llego aquí me dicen, no, Ràdio Barcelona exactamente no. Yo, ¿cómo? No vas a ir a Radio Barcelona 2. Claro. Se estaba implantando la frecuencia modulada como ya visión de futuro. Que luego se asentaría, pero claro, entonces, ¿qué es esto? No, entonces las radios eran en onda media, la emisora oficial, y nosotros cogemos heredado una frecuencia, que es la 2, que llaman, que hasta pocos meses antes se llamaba Radio Traffic. Era una idea de una emisora de tráfico, información del tráfico y música. Te digo esto porque en esa emisora no había oyentes. Entonces, siempre hemos contado en broma que el primer FM nos da cero oyentes primera hora, cero oyentes segunda. Wow. Y yo, que siempre he sido un poco frío, dije, ah, bueno, pues esto no pinta bien. Me hizo un jefe de emisiones, tú no te preocupes. Y dije, joder, qué tío, qué sangre fría tiene, ¿no? No, pero bien, esa pochorra a veces... Bueno, y es verdad que era toda la construcción... Era todo más laborioso de lo que yo me imaginaba desde Reus, que era vas a Barcelona, emisora mítica, no. Vas a construir la emisora de futuro de Barcelona, y es verdad que en un par de añitos ya la teníamos, ya había sustituido a la Onda Media. Y os asentaste, y se asentó la FM, y se asentó el Terrat, en Radio Barcelona 2. Con esta promo salíais de antena y os presentabais. Después escucharemos una intro a un personaje ilustre, porque ya, ahora lo hablamos, cuando os vais a Barcelona empezáis a entrevistar a gente muy, muy potente. Sí, claro, claro, es el programa del mediodía. O sea que, de alguna manera te decían, vale, tú con tu tontería, todo lo que quieras, pero habrá que contar la actualidad política, social, cultural. Es verdad que tú te haces tu menú, pero por ahí pasó todo el mundo, sí, claro, claro. Vamos a oír, a ver. Abans de dinar, a la ràdio fan un show. Terra, terra de Radio Barcelona, no, que está situado en la calle Cacén. Te lo digo con todo mi corazón, corazoncito, corazón, corazón. Gracias, Bernardo. Una comunitat de veïns s'enfila sense vergonya fins a les altures per aprendre vermut, rebre els convidats, posar el nas allà on no els criden i connectar amb la ciutat dels prodigis. I de tot això en fan un espectacle. Senyores i senyors, Padrina Josefina, avui és un moment molt important perquè és que el Terrat es vesteix de gala. Es vesteix de gala, que deia el tòpic. Jo no he trobat cap tòpic que n'és millor, perquè el fet és així, no? Es vesteix de gala perquè rebem un dels personatges més inquietants, més provocadors i més brillants del cinema espanyol. I no ho diem nosaltres, però no en sabem pràcticament de res, sinó que ho saben els que més entenen de cinema. Ai. Aleshores, tu has de creure això. Sí, clar. Volíem que passés un temps prudencial, diguem-ho així, després de l'èxit, per asseure'ns tranquil·lament a prendre un vermutet amb ell aquí al Terrat. Bé, en aquest cas, més que un vermutet, vostè ja m'entendrà, el que hem de fer és prendre un vermut, però acompanyat amb uns taquets de pernil. Ah, això que fa vostè. Ja sé de qui parles. Ja sap per on vaig, no? Molt bé, l'hem agafat al vol, i m'he millor dit, com si haguéssim segrestat pràcticament l'avió. Que sabes que no sé quién és? Entre Itàlia, entre Portugal, i jo què sé, qualsevol racó del món, on aquest senyor no para d'anar perquè el sol·liciten, el criden i volen que expliqui la seva pel·lícula i les seves idees. Amb nosaltres, senyors, Vigas Luna. Vigas Luna. Hombre, Vigas Luna, mítico. Joder, claro, ¿cómo te enfrentas, cómo os enfrentáis a tener a gente como Vigas Luna en el estudio? Fíjate que, bueno, primero que vos también un poco con el pitch bajo, ¿no? Sí. Esto pasa mucho, que a veces no sabes si acelerarla un poquito, ralentizar. Pero bueno, pues nada, yo te confieso que a veces lo he pasado un poco mal, porque recuerdo que una vez pasa el arranque, el aterrizaje, la emoción, luego viene el día a día, ¿no? Y de alguna manera, que eso es un consejito para todos los que estén por ahí con ganas de dedicarse a esto, yo noto una cierta falta de formación periodística. Es decir, es muy gracioso, soy muy salgo al paso de todo, si no lo sé me lo invento, pero de repente había días que decía, a mí me hubiera venido bien estudiar un poquito. ¿Qué pasó con Manuela de Madre? Manuela de Madre. Esa fue una de esas entrevistas donde dices, ¿ahora qué? No, y Vázquez Montalbán, o sea, yo con todo el morro decía, pues hay que entrevistar. Y hay un tramo, cuando todavía no se ha definido, o de alguna manera ha escogido ya la fuerza de la identidad del Terrat, gracioso y humorístico, en que yo pensaba, joder, esto, haber hecho un curso de cómo enfocar una entrevista, lo que has preparado tú ahora, pues yo no sabía ni por dónde empezar. Es verdad que luego ya tengo un buen equipo y entre todos, y con gente muy preparada, pero había pequeños abismos donde me enfrentaba a mi propia falta de formación. Espero que no se notara, ¿no? El Pep Brás estaba de guionista ya en Barcelona, ¿no? Me contó una vez que se os fue la luz, no sé qué pasó, que no se pudieron sacar los guiones y tuvisteis que tirar sin guion y sin nada. Sí, esto me lo contó el Pep Brás. Sí. Puede ser, me mandó un currículum. Él venía de Onda Cero, por cierto. Ah, mira, no sabía. Sí. Había estado con Isabel Gemio. Ostras. Que hacía las tardes, puede ser. Hay una época de Gemio tardes en Onda Cero. Ostras, me pillas ahí. Me pillas. Donde ponía en la portada, tengo hambre. ¿Tienes trabajo? Maravilloso. Y luego abrías el currículum y decías, pero madre de Dios, este señor ha hecho televisión, radio nacional. Qué grande. Radio a nivel nacional, pero ¿cómo? Y sí, es muy, muy buena su incorporación. Y le dio ya otro nivel también, un nivel más de todo lo que veníais trabajando. Tony Clapés se incorpora también, ¿no? Ya en Barcelona. Pero hay que ver si se incorpora desde el principio porque me dicen, mira, de todo el desbarajuste y reajuste de emisoras, aquí no solo te damos frecuencia, sino que te damos también personas. Uh-huh. Y este señor se va a incorporar a tu equipo. Yo, ah, vale, muy bien. Y de alguna manera lo heredo y está bastantes años con nosotros, sí, sí. Claro, ahora vamos a escuchar a Toni Clapés en el Terrat de Radio, que yo creo que también es una muestra de cómo en Radio Barcelona ganáis, yo creo que un poquito más en recursos, porque se va Toni Clapés con una unidad móvil a cubrir una recogida de firmas. Sí, claro, creo que claro, en Plaza Catalunya, lo vamos a escuchar. A unidad móvil. I vam ser un dia la setmana passada, però per una sèrie de problemes la cosa no va anar molt fina, tot el que vam dir tornem i un altre dia. Es fa, per justícia. Molt bé, vam dir un dia que parlem de la gent de Crawford, aprofitarem i també anirem a parlar d'aquest tema. Per tant, doncs avui és el dia i ja tenim comunicació amb la plaça de Sant Jaume. Atenció, doncs, Toni Clapés, unitat mòbil, molt bona tarda. Bona tarda des de la plaça de Sant Jaume. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Molt bé. Com està el dia per aquí? Bé, no? Ep, crec que et sentim bé ara. Vai, ara? Ara, ara. Anava a dir, dic, bueno, de tant en tant fa sol, de tant en tant núvol, i jo no, el que no entenc és com encara l'Antoni Ribas no ha agafat un constipat aquí a l'intemperi. 12 dies porta, sí. I avui... Claro, doncs, esto es un cineasta que se había encadenado en la plaza de Sant Jaume, Antoni Ribas. Eso es. Claro, de repente tenemos, como tú decías, los recursos, ¿no? Que por eso vine a Barcelona. Por eso vine a Barcelona, porque dices, oye, chorrada. Bueno, chorrada, ¿no? La radio local, nunca lo olvidaremos, es de esforzados. Es de... Tienes que hacértelo todo tú. Claro. Y yo flipaba, recuerdo los primeros días, flipaba de lo bien que se escuchaba la radio. Claro, y FM, que era el doble de calidad. Claro, y en estéreo. En estéreo, claro. Yo venía de la onda media local y de repente... Wow, todo me parecía como de color, ¿no? Claro. Cristalino. Esas tonterías, que no son tanto, medios, unidades móviles, un presupuesto decente. Es verdad que aquí trabajaba Dios y su padre, porque yo daba trabajo, me pagaban a mí, me decían, mira, todo lo que puedes, todo lo que quieres tú no se puede pagar. Así entré yo en la radio. Tienes que estar en más sitios. Sí, no, no, más sitios. O además, yo te doy un dinero y tú ya te arreglas. Porque no montas una productora. Ah. Y yo, ¿cómo? Es que, chico, ¿qué quieres? Que contratemos a 7 tíos. Y yo, no sé. Madre mía. Y así, involuntariamente, tengo que hacer unas facturas y pagar. Ahí nace también... Por eso el Terrat le llamamos el Terrat, la productora, porque... La semilla real es el programa de radio. De la FM pasasteis a la SL, ¿no? O a la... Sí, fíjate. Sí, sí. Qué acojones, tú. Yo me acuerdo que llevaba como 15 años en la SER y pensaba, yo tendría 3 quinquenios ya, ¿no? Yo dije a un gerente, siempre con tus cosas, Andreu. Y yo digo, bueno, con mis cosas. Yo soy de la SER toda la vida, pero resulta que soy una sociedad limitada. Bueno. Claro, pero aparte te dijeron, mira, que si puedes entrar también con Sardá. La ventana, ¿no? No, o sea, hacer la azotea. Bueno, me hicieron un 714, sí. Maravilloso, y yo ya estoy en paz con eso, pero conforme me lo hacían, yo lo veía. Me decía, mira, para hacer todo, para pagar el Terrat de radio, es un programa local, no hay presupuesto para eso. Pero si tú colaborabas con el programa de radio, con un matinal de, me acuerdo que era M80, era... Sí. Un matinal de M80 que sí, se llamaba, sí. Levántate y anda. Sí, sí, sí, sí. Nombre sí. Que yo tenía, que era un nombre que yo había puesto en un programa en mi radio local. Sí, sí, sí. ¿No pusiste un nombre también, Jaume Primer el Despertador, en Radio Salou? Sí, en Radio Salou, duró poco, duró eres poco. Es muy bueno para los títulos. La verdad que sí. Otra cosa no, pero eso sí. De hecho, vamos a decirlo, hablar por hablar es tuyo. Exacto. Parlar. Exacto, exacto. Perdona exacto. El inciso, pero oye, hay que reivindicarlo. Muy bien, porque si no lo haces tú, no lo hace nadie. Claro. ¿Por qué te decía esto? Ah, y luego también en el A Vivir, que son 2 días. Entonces de repente dije... ¿Estás ahí empadronado? Bueno, por eso pasé de estar 12 horas en Radio Reus a 12 horas en Radio Barcelona, pero por fuerza, ¿no? Pero era muy divertido. Otro aprendizaje acelerado. Y ahí métele televisión. A partir del 95, televisión. Y entonces, claro, yo siempre cuento, yo entraba, me iba de casa a las 10 de la mañana y volvía a las 11 de la noche. Y estaba en la radio, en los taxis, reuniones en los taxis. Bueno, un exceso. Una olla a presión. Sí, que también en el 99 por eso pegué un pedo guapo, porque en mi cabeza dice, chico, podrías escoger algo, ¿no? Pero bueno, vino así, y aprendimos mucho, sí. Eso también es un aprendizaje. Escuchamos un poquito de la azotea, que era la sección, ¿no? La de Sardá, sí. Con Sardá en la ventana. Sí. Y para terminar reclamamos a Paco Umbral. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Hola, Paquito. Hola, ¿qué tal? Me voy a inventar, ¿no? Nos gustaría que nos diera usted una explicación o un significado para una nueva palabra que se ha inventado Juanjo Puigcorbé. El gran actor catalán está ha protagonizado una película, Gran Slalom, en la que se viste de mujer. Vaya. Está ambientada en las pistas de esquí, un poco mundial de esquí alpino. Y atención a las palabras de Puigcorbé, escuchemos. Vestir de mujer es lastroso, es lo que yo vi en la película, ¿no? Un momento, vamos otra vez a recuperar esa voz. Vestirse de mujer es lastroso. Vestir de mujer es lastroso, es lo que yo vi en la película, ¿no? Que sí. De repente... como actor llegas un cuarto de hora antes. Lastroso. Lastroso. ¿Cuál sería el significado de la palabra lastroso? Pues yo no le veo tampoco ningún problema. Lastroso, no. Bueno, dices que es del evento difícil. De era una sección que empezó para 10 minutos y acabó una hora, duraba una hora y nos seguían pagando 10 minutos. En la radio dije, un genio. Claro. El que diseñó eso era un genio, pero muy bien, también agradecido con Sardá, y que me acuerdo cuando ya me tengo que marchar, él no entendía, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué te vas? Y digo, Sardá, te le cuento eso que te he contado a ti con más detalles, ¿no? Mira, programas de radio, televisión, tal, chequeo, bueno, vale, entonces, visto así, digo, Xavi, es que no puedo más. Pero de todo se aprende un poco, aunque yo creo que esa versión española de radio... esa expresión española no funcionó muy bien. Claro, eso te voy a decir, fue vuestra incursión en castellano en una radio ya nacional, es decir, no sé si me equivoco, pero fue vuestra incursión ahí. Sí. Pero no teníamos todavía los códigos muy bien pillados. Era aparente, pero no era todavía. Siempre me quedé con el... Yo nunca hice radio a nivel nacional hasta que hice el Nadie Sabe Nada. Esto no... Luego, si quieres, abrimos otro cajón ahí, vale, cuando lleguemos. Te lo digo porque ahora me viene a la cabeza, esto es como una terapia. Chan. Cuando hago el Nadie y empieza a funcionar, digo, fíjate, es como quitarte la espina de... Primero, nadie apostó por ti a nivel nacional, por lo que fuera, porque también metí en televisión catalana, bla, bla, bla. Y yo todo lo que hice y aprendí fue en catalán, en radio. Y en español, en castellano, nunca había hecho radio, digamos, que a mí me llenara. Curioso, vale. Es curioso. Es que si empiezo a dar saltos en el tiempo, para atrás, pero luego recalaremos en un... Vale. Bueno, no adelanto. Tú sabrás. ¿Tú sabes que has dado un récord Guinness en la radio? Ah, no. ¿De qué? Mira, 19 de septiembre del 93, programa especial de 10 horas. Mira, y estaba por ahí el Sardá también. Barcelona entró en el récord Guinness del mayor puzzle del mundo, que tenía 3.286 metros cuadrados y estaba formado por... Ostras, atento, 843.552 piezas. Atenció, companys. Sí. Anem a posar l'última peça, no nosaltres, però la persona que té la sort d'estar a la gesta de l'Estadi Olímpic i, d'alguna manera, tenir aquest honor de col·locar aquesta peça que ens farà tots feliços i podem batre el rècord definitiu del puzzle més gran del món. És a dir, que això arriba pràcticament al final i potser a les 8 en punt podrem cantar victòria. Sí. Recordem que aquest és un treball pràcticament artesanal, per dir-ho d'alguna manera, i que ha d'encaixar perfectament. Este igual és un programa que hacemos con Sardà en el Estadio Olímpico. Eso es. Tengo una foto de eso. Claro, es que son muchos años. Además, creo que das tú, el puzzle completo ahora suena. Sí. Sí. No, però s'ha de pagar igual. Les 8 en punt de la tarda. Sí. Una hora menys. Sardà. Molt bé. Atenció, company. Ja. Arriba el moment històric. Ja veràs com ho te pones. Les 8 i 5 minuts, ja podeu sentir els aplaudiments de la gent aquí a l'estadi, perquè finalment... Hem fet el puzzle. Ho hem aconseguit. Ah, emoción. Aquí estoy parodiando a otro mítico de la radio, que es Joaquín María Puyal, que tenía este estilo, otro genio de la radio deportiva, y que repetía así, gol de Barça, pues algo, hem fet el puzzle. Sardà se lo pasaba muy bien conmigo, y tengo que decir que todavía nos une una buena relación. Y era un tío muy exigente. Me han hablado. Ya en la bisagra de Radio Nacional me han dicho. Te he dicho, pues a mí nunca me alzó la voz. Ah, mira. Porque de alguna manera, como que no sé si me respetaba o qué. Pues sí, claro que me respetaba. Pero o no me tenía en su nómina mental de este es de mi equipo. No sé qué pasaba ahí. Pero yo le agradezco que nunca hubo una bronca, no. Ahora yo trabajaba a su lado y eran las broncas de la pasión, de la pasión por el medio. La visceralidad. Él salía del estudio y te decía, ¿te ha gustado esto que he hecho? Y con ese cigarro de plástico. Digo, ¿pero tú te lo has pasado bien? Y él decía, hacía una pausa y decía, es que yo no estoy aquí para pasármelo bien. Sardá. Bueno, estoy aquí para que te lo pases bien tú, el oyente. Ah, bueno. Yo digo, mira, Xavi, yo igual soy un inmaduro, que sí, pero yo me planteo el trabajo de otra manera, si no me lo paso yo bien. Pero ahí entendía Sardá, se exigía muchísimo, y por lo tanto también a los compañeros. ¿Qué te voy a contar? Es que claro, cuando te pones ahí al frente de un programa, sí, ¿cuántas cositas pasan por la cabeza? Es decir, tú te lo intentas pasar bien, pero también estás, ostras, está funcionando. Pero volvamos al primer invitado que no vino a la emisora. Juguemos. Nunca olvides que eres un tío mierda. Maravilloso. Claro, tío, no ha salido bien, pues te disculpas y ya está. Pero eso ya va a personalidades. Hay una escuela, dicen, que yo no viví, de los 70, donde a mí me decía Sardá, yo he visto volar máquinas de escribir en Radio Nacional. Es como película de Blade Runner, ¿no? Midito tú, sí, he visto máquinas de escribir volar. Totalmente. ¿No? Y dije, hostia, mancho, pero ¿eso qué es? Bueno, tal. De buena manera heredas una praxis, un estilo embarado, duro, exigente, ¿no? Gente, señores que yo que iban con suéteres de lana y fumaban tabaco negro, ¿no? Totalmente. Yo te traigo un whisky. Sí, sí. Y de repente llega, hay otra generación, ¿no? Yo no viví esa, ¿eh? Yo no viví. Pero los que la vivieron, en cierta manera, quedaron un pelín traumatizados. Hombre, como para no. Además que yo creo que tú en ese sentido aprendiste de lo que hacer y de lo que no te gustaría luego hacer cuando llevas esos programas. También en televisión. Y productora, y en televisión. Sí, tienes razón en eso. Y lo pienso muchas veces. Yo veía cosas, no sabía cómo hacerlo, pero sabía lo que no había que hacer. Claro. ¿Sabes? Que también es importante, que sí, a veces también hay que quitarse, no solo acumular, sino quitarse maneras que quizá no van mucho con uno. Pero muy curiosa esa sensación de estar en un programa, vivir algo, yo viví algunas cosas, y decir, esto yo creo que no está bien, mi sentido común me dice que está, no sé, el trato de esta productora, este presentador enloquecido, esto no está bien, pero no sé cómo hay que hacerlo. Tampoco tenía yo la varita de se está equivocando porque lo que hay que hacer es... No. Sencillamente quedaba un archivo de noes que luego, de alguna manera, fue saliendo. Yo también la cago muchas veces, ¿eh? Pero nunca faltar respeto, nunca gritar, nunca romper la magia de ir a un programa a hacer comedia, ¿no? Claro. Es que eso, además, hace que se desvirtúe el mensaje de lo que quieras transmitir. Ya te quedas solo con el griterío y yo qué sé lo que me han dicho. Yo solo sé que me ha pasado un tren. Ah, bueno, sí. Una bronca no aporta nada. Yo aporta mucho más una conversación neutra de mira, Diego, como he visto el guión, no me adapto, tío, falla por aquí, si ves que no puede ser, pues haremos otra cosa. Entonces tú te quedas como, joder, en cambio, ¿quién ha hecho esta mierda? Yo he visto, no volar máquinas de escribir, pero he visto rasgar guiones. ¡Hala! ¡Rascarlo! Bueno, era un teatro, ¿no? Era un teatro. Pero un teatro que tensiona, que gente que se iba de la redacción, me voy a mi casa, y se llevaban la silla de ruedas, la silla de oficina con ruedas. Me voy a mi casa, vete, y al cabo de un rato volvía, bueno, vuelvo, y se besaban, y se abrazaban, te quiero. Yo pensaba, joder, esto es muy extremo, ¿no? Esto es como una peli de Scorsese, ¿no? Total. Yo soy más normal, tío, no sé, igual luego me hacen sopas en la cabeza y no me hacen caso, pero yo qué sé. Andreu, hablabas de las acciones de las que has formado parte con el centenario de la radio. Sí. Pero es que en el 70 aniversario de Radio Barcelona, 14 de noviembre del 94, Teatro Cine Novedades de Barcelona, claro. Y aquí Gabilondo hizo un programón de Hoy por Hoy dedicado a la radio, con los grandes de la radio. Pero es que el Terrat también estuvo ahí, el Terrat de radio. ¿Qué me dices? Sí, sí. No me acordaba eso. Señores y señores, un aplaudiment per Joaquín Prat, que ens acompanya aquí amb nosaltres ara. Así que, buena tarde a Cataluña, buena tarde a tothom. Pues nada, que estamos muy bien y aquí muy felices, 70 años de radio, que son auténticos. Tengo mi eslogan, dice, en la meva vida, la cosa més bona és 70 anys de Ràdio Barcelona. Oh, un rellotge pel senyor. Un rellotge. Un rellotge. I dos, qui vol. Joaquín, tú has visto de todo. Fue un programón, Andreu. No me acordaba esto, tío. Iñaki además hizo un boleto de los de la SER con Matías Prat, padre, Joaquín Prat, y ahí no recuerdo el tercero, pero vamos, grandes voces, ¿no? Imagínate ese boletín de noticias. Sí, pues fíjate que eso no lo tenía yo introducido, pero sí, además Gabilondo era Dios. Sí, ahí te lo encontrabas, claro, cuando venía a Barcelona. En Barcelona yo lo miraba, ya no con la frescura y la alegría con que miraba Peixojóvitz, sino con el terror de ver a un tótem de la radio, ¿no? Como imponía y impone. También folio en blanco, un bolígrafo y son las 12 de la mañana, soplan vientos de guerra en Oriente Medio. Y tú dices, joder, y luego salgo yo, ¡buenas tardes, Barcelona! Claro. Era como bajar cuatro pisos, ¿no? Esto era el año 94, ya era inminente el debut del Andreu televisivo con el Sensetito. Era inevitable, ¿no? Era inevitable. Y lo que me gusta, esto lo hablaba con Carlos Latre también, que siempre intentaste simultanear radio y tele. Sí. Fíjate que os sobrevino un éxito televisivo arrollador. teatro, pero ver, nunca sí. dejasteis, o estuvisteis mucho tiempo en la mucho radio. Mucho tiempo compaginando a costa de tu salud, de sí. mi salud o nuestra salud. Y sí, no, porque, bueno, ¿sabes que hay una tendencia, o había, de que se decía que el salto, el éxito en radio no garantizaba el éxito en televisión? Y eso yo lo tenía como muy grabado, ¿no? O bastante grabado. Y entonces pensé, bueno, yo voy a probar esto, pero mi oficio es la radio, ¿no? Claro. Y, pero para mi sorpresa fue bien. Y entonces, pero nunca me confirmaba a mí mismo que eso era una opción de futuro. Claro, soltar la radio, soltarla en el sentido de mañana no voy a la radio, como hace 18 años que vengo haciendo cada mañana, era muy duro, ¿eh? Uh-huh. Y te diré más, hay un momento en que ya no puedo más y tengo que hacerlo, y alguna vez lo he contado, yo paso un duelo. El día que dejo de ir a la radio y no tengo radio, creo yo también que por una cierta desinterés de Radio Barcelona, esto está superado, lo digo sin acritud, pero les digo, chicos, yo no puedo más. No me ofrecieron un plan B, ¿vale? Desmontar el Terrat era muy heavy, era un programa de éxito brutal. Y el director de la época me dijo, ¿qué quieres que te diga, chico? ¿Qué quieres que te diga? Y yo esperaba algo más, pero no pasa nada, ya fíjate ahora cómo volví y tal. El caso, que tengo que dejarlo, y estoy un año sin escuchar la radio. ¡Hala! Yo puedo decir, como los que han dejado de fumar un año, que estuve un año, me producía un cierto dolor. Te entiendo. Era como ver a una chica con la que has estado sí. muy bien sí. y ya que vive otra vida. Te entiendo muy bien. No estoy preparado para verla, no estoy preparado para oírla, hasta que un día dije, déjate de mierdas y vuelve a escucharla. Y pero me estabas hablando, Andreu, cuando termina definitivamente el Terrat de Radio, en el 2003, sí. ¿no? 2003-2004, yo ya todo se está disparando muchísimo. Y me dicen, bueno, la radio no se posiciona bien. La radio siempre ha tenido un punto, vamos a hablar también de las cosas buenas y las no tan buenas, un poquito patriarcal. Es decir, la radio y los que trabajan en la radio siempre han tenido la sensación de que, y a lo mejor es ganada, es merecida, de que son la hostia. Y que tú, como decía un director que tuve, tú tendrías que pagar por estar aquí. Claro, lo decía en broma, ¿no? Me lo han dicho también. ¿Te lo han dicho? Sí, sí, sí. Vale, entonces la radio tiene mal reaccionar a veces, a nivel interno, a cambios o desafíos de sus propios profesionales. Y esto sigue pasando. Primero, porque no puede pagar lo que paga la televisión, pero a veces no es solo dinero. Es proyecto, alternativa, es ganas. Un horizonte, un proyecto, sí, como dices. Y algo. Tú quieres seguir haciendo radio, sí, vamos a encontrar la manera, tío, pero no me dejes. Entonces, a veces la radio era muy orgullosa y decía, ah, bueno, ya vino la tele. Y un día le dije a un director, de estos de que me iba, digo, pero dice, ¿por qué te vas? Digo, porque me quiero comprar un piso. Algo tan normal como eso, ¿no? Bueno, hoy en día, imagínate, un sueño. Y el tío, oh, coño, claro, si me lo planteas así. Digo, es que claro, yo con lo que cobro pago un alquiler, pago 8 trabajadores, sí. curro como un cabrón, claro. No sé, tengo 30 años. Pero fíjate, no fue repentino el dejar la radio, porque empiezas con el Sense Title en el 95, 95 sí. Viene el Sense Title 2, La Cosa Nostra, sí. otra cosa, es decir, que fíjate todo el periplo hasta voy 2003. Aguantando, sí, sí. Aguantaste sí. simultaneando. Aguanto, y ya que estamos de confesiones y todo esto, ¿cómo se llama? Cuando algo a... ya no es delito, ¿cómo se llama? Ha prescrito. No hablo de delitos. Yo tomé decisiones como, por ejemplo, cuando estoy en Cataluña, en TV3, hay una anomalía. Que un tipo que está funcionando muy bien en la televisión local tenga un programa en la radio privada, eso es una anomalía. O sea, todo el rato pasaban cosas. Me coge un director general y me dice... te vamos a hacer un paquete y tú tendrías que trabajar en Cataluña Radio. Y yo le digo, mira, me sale esta especie de, yo qué sé, no sé cómo definirlo, de deudor, ¿no? De toda una carrera. Y la lealtad, la... Sí, no, algo de lealtad. Gratitud. A... Esa coherencia. Sí. Le digo, primero, no quiero compaginar un programa de radio con un programa semanal de televisión, voy a petar. Y dos, tengo un contrato en vigor con Radio Barcelona. Pausa, no lo tenía. Me lo inventé. Eso es guay, ¿no? Pues sí. Y el tío, hombre, claro, si hay un contrato ahí, como diciendo que yo más serio, ¿no? No, pero mira ahí. Luego fui a Radio Barcelona y les dije, oye, les he dicho a Cataluña Radio que tengo, que tengo un contrato. ¿Me lo podríais hacer? Hombre, coño, siempre con tus mierdas. Pero era mi manera, primero, de ser fiel a lo que yo creía ser. Y luego me decían, pero tú solo vas un ratito a mediodía y porque querían aprovechar la marca Terrat, ¿no? Bueno, de una manera lícita. Y dije, es que yo no entiendo la radio así. Yo no puedo ir un ratito al mediodía y poner la voz y luego irme a grabar sketches a la tele. La radio es ir a las 10 de la mañana, comer un café con leche, fumar cuando se fumaba. Artesanía. Y sí. Y entonces, y durante 2 años resistí esos envites. Qué guapo, esto nunca había contado públicamente. Oye, pues gracias. Bueno, no, hombre, por tampoco tiene más, ¿eh? Mira, ya estoy acabando, ¿eh? Porque igual estás embotado de tanto audio. Yo puedo estar así unas 14 horas más. Pero creo que Onda Cero esto no lo podría soportar. No, y que también tampoco vamos a hacer esto del podcast, que tú dices que muchos ya trascienden a secuestro. Sí, cuando ya supera un tiempo, sí. Se considera secuestro. Sí, sí. Pero bueno, yo lo consumo mucho, ¿eh? Esos secuestros, sí. Te diré. Sí, sí, así estoy. Yo en un podcast loco. Que duraba 2 horas y media, le dije al tipo, yo me tengo que ir. Sí. Te tenías que ir a comer. Me tengo que ir a comer. Y dice, este qué gracioso. Y digo, no, gracioso no. Qué verdad, tío. Te lo digo de verdad. Claro. Incluso ahora creo que tú eres un hijo de la gran puta. Pero, dicho con todo el cariño, digo, pero no es verdad, es el hambre. Es el hambre. Es el hambre, tú eres un tío de puta madre. Es que el hambre te da una mala leche tremenda. Exacto. Muy, muy mala. Año 97, ya sí. Lo habéis petado con el Sunset Idol, el Sunset Idol 2. Estáis en la ebullición televisiva de TV3, sí. Seguía el Terrat de radio. Y yo creo que también buena parte de la gente que os seguía en televisión fue a la radio, o al revés. Empezábamos a hacer salidas. Sí. Empezabais a hacer salidas. Y sí. Se nota en ese aplauso multitudinario, mira. El Terrat. Sí, molt bona tarda a tothom per aquest ordre. Bona tarda, Lleida. Bona tarda, Lleida. Oi, oi, oi, oi, oi. Sí, clar, bona clar. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Europa. Bona tarda a la Via Làctea, a totes les galàxies. Bueno, sí, ahí. D'alguna manera, ahí empiezan ya a saltar algunos fusibles porque vemos que efectivamente la radio ha sido colonizada por la popularidad televisiva. Y bueno, no es grave, no es grave, pero luego, eso por ejemplo pasaba un sábado, nosotros currábamos toda la semana, venga, el sábado hay que ir a Lleida, vale, y el martes el programa de tele. Empezaba ya a acumularse tanto trabajo que quitaba un punto de disfrute. Y no era grave, porque como siempre hay que agradecerlo, pero sí marcaba una alerta de cuidado tío, porque esto... hacia dónde vamos, ¿no? Y algo que, por cierto, ahora es muy habitual, porque la gente hace podcast, lives, ¿no? Claro. Todo el mundo estamos haciendo de todo, multicanal y multiformatos. Pero en aquel momento, joder, no, siendo muy bonito, era muy exigente, currábamos mucho, sí. Oye, has dicho que entre la azotea de Sardá y el Nadie Sabe Nada no volviste a hacer radio a nivel nacional. Pero, ya a ver. Sé por dónde vas, ya. No, que igual estoy equivocado, pero quiero que me centres. La Isla de los Mosquitos. Sí, es verdad. 2002. Sí. Eso sí lo Cadena hice. Ser Verano, mira, un programa de verano como es este. Eso sí lo hice, me lo inventé, lo vendí, se lo creyeron y lo grabé. No lo disfruté mucho, ¿ah? Porque se grabó todo en 2 semanas en mi casa con un técnico de sonido. En tu casa y todo. Sí, sí, primeras veces ya que lo digital ya estaba a tope. Fíjate, ahora hablamos de eso como hace 20 años y lo grabé todo, sí. Pasaste de un Terrat a una isla, ¿no? Sí, ambientarlo en una isla. Estabas tú ahí, era un poquito más introspectivo. Yo creo que ahí se veía al Andreu de más de mundo interior, ¿no? Con sus canciones, poniendo sus canciones, haciendo un monólogo. Me inventé otro mundo, también que un poco heredero de la inventiva Terrat, un náufrago, se queda en una isla con los discos de que ha podido rescatar del naufragio y una emisora de radio. Y era una excusa para poner música y escribir textos. ¿Sí? De un poco... Es un poco como tus libreticas, ¿no? Donde ibas apuntando cosas, pero en radio. Mira, La Isla de los Mosquitos. Esta es la historia de un hombre que naufragó en África. ¡Abogado! Hombre, Ricardo Solán. Naufragaron 345 más, pero él fue el único que se salvó. Eso se llama suerte. Otra vez, narrativa. ¿Sí? Nuestro hombre llegó a una isla y días más tarde lo hizo su equipaje, que contenía miles de discos y 3 camisetas. A las 3 semanas, descubrió en la playa la emisora del barco hundido. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se me recibe? Ya. Bueno, ya espero que sí. Buenas noches para ustedes, buenos días para mí. También fondo, esto fíjate, sonido, soundtrack. Finalmente, la isla de Mosquitos. Más poético, sí. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues la culpa de todo la tiene el Festival de Eurovisión, porque no hay derecho. A medio festival, mi novia invitándome a su casa. me llamó, ¿no? Bueno, ahí van textos que le encargo a buenos amigos. Ah. Y sí, sí que tengo un recuerdo un poco agridulce, porque luego el resultado es muy bonito, pero la fabricación fue muy tensa. Nos pillaba el toro, llegaban los textos por fax, ¿te acuerdas del fax? Ostras. Tú eres muy joven, ¿eh? No, pero lo he visto. De eso os la yo un poquito. Guiones, ahí retocando guiones y música y tal. Joder, tío, cuando acabé pensé, madre mía. Y no sé dónde he sacado el fragmento, porque hay muy pocos. Me decían que la cadena SER lo conservaba, no conservaba programas de verano. Pues mira, vamos a decirlo. Este es un fragmento que creo que ha conseguido el bueno de Radio Chips, que no sé si conoces el blog. Sí. Yo creo que procede de su... que también tiene unas cajoneras que... Es increíble. Estamos locos, tú. Qué guapo. Pues muchas gracias. Aprovecho para agradeceroslo de verdad, porque esta es nuestra obra, ¿no? Sí que la radio se la lleva el viento, bla, bla, bla. Pero es bonito recordarla. Y hay tramos que no están en ningún lado. Oye, y tener la voz de Ricardo Solans. Bueno. Está muy bien. Te cuento, yo digo, para este off me encantaría Ricardo Solans, un sueño. Entonces, viene, y siempre recordaré que llega un señor bajito. ¿Tú te imaginas que entrará Stallone, Robert De Niro? Sí. Y entra un señor muy tímido, casi no te mira a los ojos, y me dice, no sé, ¿cómo quieres que te haga esto? Todavía sin el caracoleo, ¿no? ¿Cómo? No sé, nunca lo he hecho y tal. Y me recuerdo que me dijo, fíjate en la modestia, y dice, bueno, yo te lo hago, pero si tú ves que no funciona, pues no hay problema, lo quitas. Y yo digo, no, Ricardo, esto lo vamos a hacer. Y luego él entra al estudio, estábamos en los estudios de Radio Barcelona, se pone allí, le ponemos un atril con el folio. Y pasó un compañero, había la puerta abierta del locutorio, y entonces dice, cuando quieras. Y dice, vale, adelante, Ricardo. Entonces él empieza, esta es la historia de no sé qué. Bueno, en el estudio el sonido hace, hombre, lo pone el técnico a tope, empezó a entrar gente, claro. Empezó entre la gente, claro. Y cuando acabó la grabación, había ayer en la pecera, al otro lado había 20, todos callados, escuchando el naufragio del tipo. Está muy bien que cuentes esto, porque se ha perdido un poco esa intervención de los grandes actores de doblaje en programas de radio, como la gran María Luisa Solá, que hacía Protagonistas, programa independiente de la mañana. Las voces. Edición 5904. Sí, mira, en el espectáculo que hicimos de los 100 años de la radio, dije que yo echaba de menos, aunque no los viví por generación, los grandes teatros del aire, lo que llamaban el teatro del aire, nombre claro. Precioso. Actores cojonudos y actrices haciendo textos muy buenos, y que era el Netflix de la época. Sí, total. O sea, total. O sea, unas historias, escuché algunas y dije, pero madre mía. Era el consumo de ficciones, pero sí, en la radio. En la radio. Unas voces brutales que venían del teatro. Entonces, esto se perdió. Hay un momento que queda como anticuado. Muy curioso este decalaje, ¿no? De clásico, todavía no es clásico, es anticuado. Yo viví eso. Llegué a la radio y había cosas que eran anticuadas, para luego descubrir que no, que si las hubiéramos apoyado eran clásicos. Programas de musicales, programas de entretenimiento. Total. Y el radioteatro es uno de ellos. Sí. Total. Vamos a acabar ya, porque no quiero que esto se convierta en un secuestro. Venga, pero tenemos que hablar de la persona con la que vuelves a la radio. Tú un día ibas conduciendo por Barcelona, no sé si era para Cataluña, y sintonizas a estos tipos. Hola, bon dia, amics de Ultimàtum a la Terra. Comencem el nostre magazín una setmana més, com sempre, amb la vista fixada en un horitzó ple de mort, Rafael Barceló, del cansancio, ¿no? I ara sale otro que te va a sonar. A veure. Estan aplicats únicament a la raça humana. Del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacradors i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto. Bon dia, Rafael. On vas a parar, molt més còmode. Però recordeu que tot això és de cara al setembre de 2004. Fins llavors, Berto Romero, aquest programa intentarà... Un proto-Berto. Claro, un proto-Berto. I haciendo esta cosa que venimos hablando de la radio escenificada. Es decir, este programa, para quien no lo conozca, simulaba que los aliens estaban invadiendo la Tierra y ellos, de alguna manera, lo narraban o estaban... Un archivo, sí, que habían encontrado unos archivos del momento en que se invadió la Tierra. Claro, yo escuché esto y dije en Radio 4, Radio Nacional, dije, me recuerdan a nosotros, ¿no? Claro. No lo digo desde el punto de vista vanidoso, ¿no? Pero dije, son del gremio, tienen un mundo propio, llevan guión, me dan una tesis loquísima, yo quiero conocerles. Sí, ahí generamos el primer contacto. Para luego todavía no trabajar juntos, hacer un programa para nosotros en el Terrat, para TV3, que no va bien. Uh-huh. que se llamaba el típico programa, no va bien. Y a mí me dolió porque pensé, joder, estos tíos son guays, ¿por qué no les va bien? Y yo pregunté en el Terrat, en la productora, con miedo, ¿cómo se lo han tomado? Y me dicen, pues vinieron a brindar con champán caliente barato. Ah, mira, son como nosotros. Y dije, otra vez, son como nosotros. No, son peor que nosotros. Y ya de ahí sale la posibilidad de... Digo, pero si les llamo... Yo soy muy poderoso, ¿no? Aunque no lo parezca. Digo, pero ¿se les puede volver a llamar? Sí, hombre, sí, le dice que sí. Ah, vale, vale. Otra lección, batacazo televisivo. No pasa nada. Y empezamos a llamarle en 2005 y ahí ya el enamoramiento de siempre digo, de Converto, que me recuerda al que tuve con Oriol Grau. Ah, mira. Como con Pinche. Claro. Siempre he tenido colaboradores que de alguna manera me decían, tú dime lo que tengo que hacer, y otros que yo veía que tenían un motor de sonido, de creatividad muy potente. Y Berto me recordó a Oriol. Sí, sí, claro, sí. Berto, que se convirtió, bueno, en cómplice televisivo, por supuesto, sí, pero también en cómplice, que vamos a contar a la gente que no sepa ya, del Nadie Sabe Nada. Madre mía. Este programa que, ostras, qué recorrido, ¿eh? Qué recorrido, que empieza en verano otra vez, bueno, poneros aquí, no teníamos nada, etapa mierdosa, 2012, la crisis ya sí. Con todas sus fauces. Y yo dije, joder, tío, pues ¿por qué no hacemos algo? No sé si me acordaba, fíjate, habían pasado ya como 10 años de la Isla de los Mosquitos, tampoco era tan reciente. Y la generosidad de las emisoras, dile a Ser o dile a cualquier otra, cuando hacen esa apuesta de verano, lo bonito es que piensen que no es algo de solo de vuelo corto, sino que te abras la mente. Y salió bien, se prueban muchos programas que tienen el vuelo corto, ¿no? Pero este parece que funcionó muy bien y aquí seguimos, tío. Y ahora es inmortal. El límite es la esperanza de vida. hasta lo que debe decir la biología de los presentadores. Yo calculo, ¿no?, que le quedan unos 15 años, bueno, porque pero... espero vivir hasta los 90. Mira, el Luis del Olmo se retiró con 70 y pico de la radio. Ya. El Herrera, ahí sí. Sigue el tío. Sí. Alcina, mi jefe, dice que tal, pero sigue. O sea, todos siguen. Hombre, pero todos con no pelo blanco. No tiene 80 años. No. No tiene 80 años. No, pero lleva... Tampoco tiene 30, ¿eh? Pero lleva diciendo, oye, yo por mí ya... No. Tiene el síndrome del locutor de alto rendimiento. Total. Que esto yo lo notaba mucho cuando estaba en la SER. Siempre decían, Gabilondo, lo dejaste año. Pero así estuvo 10 años. Este patrón se repite con todos. Sí, sí. Madre mía. Porque es muy duro, tío. Hay que justificar eso en el sentido de que es muy duro. Y lo que tú contabas, el mono de no tener radio. De no tener programa. De no tener programa es como que te han extirpado algo, ¿no? Pero no. ¿Sabes? Te quiero contar una cosa. A ti que te gusta la radio. ¿Sabes de que soy muy fan yo? De un programa argentino que se llama La Venganza Será Terrible. Bueno, Dolina. Sí. Alejandro Dolina. Ya me extrañaba a mí que no lo conociera. Recomendadísimo. Vale, yo verdad. Soy el cónsul de La Venganza en España. Me he autonombrado yo. No, en Barcelona, porque creo que en España es Piedraíta. Piedraíta, pero vamos, los dos yo creo que podéis oficiar la promoción de este programa y de este personaje. Vale. Que daría para otra entrevista. Bueno. Increíble, pero no, lo recomendamos. Recomendamos que busquen en Spotify, por ejemplo, hoy en día eso es de la gran suerte que tenemos. Yo escucho como una religión cada noche La Venganza Será Terrible. ¿Qué? Programa de improvisación, de divulgación histórica, pero con un toque así tipo Leloutier. Es un genio. Y todo esto te lo digo porque ese señor, que sabe todos los tangos del mundo, que hace un programa con un teclado, a mí me reconecta con la radio que a mí me gusta. Evidentemente me gusta otra, pero esa me recuerda a mis orígenes, me recuerda a Pisojovic, no sé qué demonios pasa ahí, le he conocido, he ido a Buenos Aires a verle, el tipo yo creo que alucina un poco porque cree que soy un perturbado, pero digo, Alejandro Dolina tiene 80 años, 81. Ostras, no le ponía tanto. Sí, ¿eh? Wow. Y está mejor que tú y que yo juntos. Dime. Entonces a mí, aparte de la vocación y la fidelidad que le tengo como oyente, es un espejo, total. Un camino a seguir. Hay una historia maravillosa que él era número uno en la cadena en la que estaba haciendo el programa, no recuerdo. Sí. Se pasa a la otra, número uno, fue número uno y número dos. O sea, número uno en la Venganza Será Terrible, en una de las cadenas y número dos en la otra. O sea, seguían emitiendo, ¿no? Sí, claro, lo seguían emitiendo. Sí, sí. Increíble. Es maravilloso hacer programas en directo. Es diario, es una hora y media. Es gimnasia mental. No paran de girar por toda. Aquí cuando nos dábamos de, no, vamos a hacer programas live en directo. Dolina ya llevaba 1000 años y ahí sigue y no tiene ninguna intención de dejarlo. Nada. Pues a mí me reconforta, claro. Viva la radio viva, que decía el texto. Exacto. Andreu, que muchísimas gracias. Yo podría estar aquí poniéndote cosas mucho rato, pero entiendo que tú también tienes una vida Yo quiero decir una cosa antes de marcharme. Sí. Primero, creía que tenías otra cara. Sí. Pero eso a nivel radiofónico no, no tiene. Eso pasa mucho con la gente de la radio. No sé por qué. Te puse otra cara. Ahora me gustaría imaginarme que. ¿Creía que tenías gafas? Las tuve. Ah. Claro, me operé. Sí, sí. Es que igual he jugado a la confusión. Las joder, tuve. No sé. Piedraíta me dijo: Fortea, se te han caído las gafas de leche. Y, ah, muy bien, muy bien. Muy buena, buena. Está bien. Y dos, yo quiero destacar tu generosidad. Claro. Porque esto no, déjate. Esto no se lleva. O sea, que tú estés en una emisora como Onda Cero y des, por amor a la radio, que creo que es lo que te mueve, esta divulgación a gente de otras emisoras, tío, te felicito. Y por eso te voy a hacer un regalo. ¡Hala! Sí. ¡Qué bien! Te voy a regalar un sobre que contiene tu jubilación. Es como el 1, 2, 3. A verlo. A verlo, vamos. ¡Oh, una nariz de payaso! Lo tienes que narrar. Sí. Una acuarela pintada por Andreu. Yo, muchísimas gracias, me hace una ilusión. Además, ahora me he mudado, estoy mudándome. Esto tiene un valor incalculable. Esto va a estar en lo más alto. Esto prácticamente ya vendiéndolo puedes vivir toda la vida con esto. Pues te lo agradezco mucho. Muchas gracias. No, que bromas aparte, gracias a ti, porque a todos los de la radio flipamos bastante con tu generosidad, insisto. No, y yo te agradezco a ti que con todo el follón del nuevo programa, ¿no? No hemos hablado nada de tele, porque al final esto era hablar de radio. Me has pillado una semana buena, que no he tenido programa. Qué esta guay. Semana. Pues te agradezco enormemente que me concedas un huequito. Larga vida a la radio. Y oye, por acabar, si no existiera el Spotify, esa cosa que se hacía antes de grabar, de pedir una canción por la radio, grabarla para luego tenerla y repetirla. ¿Qué canción pediría Andreu Buenafuente ahora? Si no hubiera... Sí, aquí te he pillado, eres un musiquero. Ah, ¿que la vas a poner? Sí. Hombre, pues a mí Hey Joe de Jimi Hendrix. Cada vez que la escucho, tiene una energía, tiene una cosa casi se puede masticar, que es maravillosa, por decirte una, por decirte una. Maravilla. Gracias, André Buenafuente. A ti, viva la radio. Viva la radio siempre. Bueno, yo me voy con mi dibujico que me ha regalado Andreu. Hasta aquí lo contó la radio. Mañana más, de 6 a 7. Se quedan con más de uno. Miguel Ondarreta, Begoña Gómez de la Fuente. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Adiós. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea. I'm gonna mess around with another man.